Este es un homenaje en general a todas las mujeres como las que has ido conociendo y que han hecho del mundo un lugar mejor.